aleja. Cuando un amor se aleja es porque le han pagado mal. Para disipar las penas, ahora me pongo a tomar. Para disipar las penas, ahora me pongo a tomar. Ay, me matará la pena, porque estoy sin ti. Cuando un amor se aleja, ay, cuando un amor se aleja. Cuando un amor se aleja es que algo le ha de suceder. Para disipar la pena, ahora me pongo a beber. Para disipar la pena, ahora me pongo a beber. Ay, si no me quieres negra, me voy a morir. Ay, pa' disipar las penas, porque estoy sin ti. Ay, pa' disipar las penas, porque estoy sin ti. Hey, José, José, José, José.